más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, feliz viernes. Acá estamos todavía haciendo el pase con Maxi y Silvana. Y Sandrita, por supuesto, que me acompaña. Buenas a todos. Estamos las dos solitas hoy. Sí, bueno, por un ratito por vamos a estar acompañadas. Por un ratito estamos con Maxi y Silvana, que queremos compañía. Que nos cuente todo. Así es, bueno, entonces esto mirá, no contaban con mi astucia. Exactamente, ¿no es cierto? Acá, Sandra. Qué interés que teníamos, viste, que se queden ustedes. Somos unas caraduras. Ahí nos forzaron tanto con los. Nosotros con también los teníamos interés que lleguen con los alfajorcitos. Extorsión. Esto se llama extorsión. Fue una extorsión, la verdad, que me dijeron, no sacaron los alfajorcitos. Así podemos seguir hablando. Vos te quedás, hablas de Aries y de Géminis. Géminis, Sandrita. Claro, porque ella es nuestra. Aries. Le explico a la gente que sintoniza a partir de este momento el programa de las chicas No Contaban con Mi Astucia. Nosotros venimos de Rompiendo Reglas, es el programa que terminó. Nosotros rompemos, pero otra cosa. Acá la señora Silvana Ramallo es la especialista en los signos. Entonces le vamos a preguntar por estos dos signos que las chicas quieren saber. A ver cómo se viene Aries. Entonces lo habíamos leído, los leyó Maxi en el programa de ustedes. El público se renueva. Engancha cada rato la radio. Bueno, a ver cómo viene Aries entonces. Dice Aries: sepa utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Esto lo ayudará mucho a su crecimiento personal. ¿Sí? Y Géminis, estábamos hablando de que necesitaba organizarse más, Géminis, ¿sí? A ver, porque si no se organiza, puede que algún compromiso quede olvidado. Entonces, vamos a evitar eso, Géminis, y hay que prestar más organización y más atención, digamos. Bueno, sí, tiene que tener una agenda, ¿viste? Ir acá anotando la tengo, todo. Bueno, vino con agenda. He decorado, pero la tengo. Ahí tiene la me agenda. Me viene con esto, no sé para qué, pero bueno. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Yo tengo una agenda ahí. Y después me olvido por qué era lo que tenía que hacer hoy. ¿Por qué no miro la agenda? O sea, ¿para qué la tengo adentro del bolso? No sé. Ni la miro, la anoto y después... Queda en el olvido. No, me olvidé los Zoom, me olvido todo. Anoto esto, me registro, ¿viste? En los Zoom de distintas cosas y después, ¡ay! Me llega la notificación que ya pasó. Claro. Así que es una locura. A mí me pasa lo mismo. Vos sabés que yo me perdí dos clases la semana pasada porque... O sea, miré el mail, pero digo, ¿viste? Bueno. ¿Viste? Sí. No lo notaste, no lo pudiste agendar. No lo noté. Y después digo, ¿qué tenía que hacer hoy? Eran las 12 del mediodía ya, ¿viste? Y el Zoom era a las 10 de la mañana. Tenemos que poner alarmas. ¿Sí, ¿te no? pones alarmas? No tengo. No te pones. En el teléfono. En el teléfono, es más, que te anuncie. Yo le digo a ella. Yo no lo hago tampoco, pero bueno. Pero doy consejo. Es buena para dar el consejo también. Claro. Ah, sí. Pongo un reloj acá y también nosotros a veces nos excedemos dialogando. Claro. Y le digo, más de 5 minutos no tenemos que hablar porque si no la gente se aburre. Voy a traer un reloj acá. Sí, eso para estaría, ¿eh? Tomarnos el... Porque a veces ella me dice redondear. Bueno, pero a quién no le pasa, ¿no? O sea, que se quede. Se engancha, hablar, una se buena engancha, conversación. Claro, y se pasa ¿a tiempo? Mí? No. No, lo que pasa es que yo la escuchaba la otra vez a las chicas. Y el tema da para seguir hablando y me interesa seguir escuchando. Pero a lo mejor la gente, ¿viste? Quiere escuchar un poquito de música y después seguir con el tema. Digo yo, yo las escucho hablar y el tema es interesante. Y obviamente que da para debatir, para que la gente llame, para que puedan intercambiar opiniones. Y eso está bueno, porque sí, la gente más vale. Lo espera. Claro. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy para el programa? Bueno, tenemos primero... Aparte de alfajorcitos. Aparte de los alfajorcitos. Contarles que Vero fue requerida su presencia en otra parte, o sea que... ¿Quién? Vero, la otra conductora. Porque, claro, en realidad ella es la capa. Entonces nosotros no decimos que ella no viene, es que fue requerida su presencia en otro lado, porque el jefe nunca se ausenta. Okay. Es que está haciendo las está trabajo. Escuchando, las sí. está supervisando seguramente, aparte, que en este momento... Escuchando. No la han saludado, ¿no? Así que un beso muy especial muy para especial, Vero. ¿Viste? Muy se acuerdan especial. Los demás y nosotras, sí. ¿no? Es una vergüenza. Sí. Bueno. Vamos a disimular. Se le pasó, lo iba a decir después. Claro. Y Ana Laura también. Porque sí, Ana Laura también, que bueno, Ana Laura viene de tropezón en tropezón. Ya viene no viviendo. Le va arrancando. Le va arrancando de hace rato. Pero bueno. Ustedes no son tan exigentes. Contale, Silvana, cuando faltan algunos. Yo tuve varios grupos en otras radios. Que éramos 5 o 6. Obviamente, un día me podés decir, no, la verdad, tuve que acompañar a mi mamá al médico. Si vos te comprometés con un programa, a veces tiene que ver que la gente también espera esa voz del otro lado de escuchar que intercambien opiniones con las otras compañeras. Claro. Y yo digo, bueno. Yo soy un poquito más más exigente. Sí, Maxi es muy exigente, no, muy ordenado. Somos muy flexibles. Lleva la grilla ahí, tenemos que ir cumpliendo, ¿sí? Y pero siempre se avisa, ¿no? Acá si es muy no relajado está... todo. ¿Ah, sí? Es muy relajado. Sí, si no venís desde vos, la jefa, hablo yo. Claro, sí. Bueno, sí, igualmente sí. Ella dice, Maxi hace una guía, una grilla para cosas, pero ella nunca pero lo lee igualmente. Y se respeta. Bueno, pero es como vos con tu agenda, ¿entendés? Es como yo cuando hago la lista para el supermercado. Y te la olvidas en tu casa. No importa, pero estuvo re bueno anotar, porque vos después haces una memoria de lo que estuviste anotando. ¿Y cuántas te acordás? ¿De 10? Casi todo, ¿eh? Siempre. Pero sí, pero yo sí. No. Pero me olvido algo más importante, seguro que me olvido. Claro, por eso fuiste al supermercado, porque te faltaba eso, si pero yo, eso no lo trajiste. Si la lista empezó porque yo necesitaba fósforos, eso es lo que te olvidas. Seguro que el fósforo no te lo traigo. Pero eso pasa generalmente. Eso es ley. Ley. Lo tendremos que decretar como ley, ¿sí? Si hacemos una lista, siempre la primera, la más importante, la tenemos que dejar a la última. Porque seguramente no vamos a acordar. Pero pensás, ahora, todo esto bueno, hace... No viste que necesitamos una psicóloga. Yo hoy venía pensando eso. Necesitamos, sí, psicólogas, psiquiatra, no sé, ¿viste? Porque... Apoyo terapéutico, counseling, pero ¿sabes coaching que... y todo lo demás. No, que termine en ing. Esto que nos distrae a no agarrar la agenda o no mirar lo que teníamos anotado para hacer el día de hoy. A veces pasa de que nos distraemos con lo que vimos en Facebook, una noticia, algún comentario, y estamos permanentemente con el celular. Y nos olvidamos lo que tenemos que hacer. El celular también distrae. Pero siempre, a no ser creo que todos los ámbitos. Yo me pongo a cocinar, digo, bueno, voy a cocinar una torta y termino haciendo una tortilla. Y vos decís, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esto? Claro. ¿Cómo contale me distraje? La... No, bueno, contale y a las chicas. El video del otro día que se veía una cocinando, ¿viste? Y yo lo mismo, ¿no? Estoy ahí escuchando. Yo me pongo música porque si no... Bueno, pero la otra, jiji, se le cayó adentro de la olla el celular. ¡No! Entonces, viste, ver un chiste, no sé, viste, claro, que estará no mirando, estar con si el celular, todo junto no se puede. Claro. No. Si no, contale lo que te pasó con los churros. Yo intenté hacer churros, dije, ay, qué bueno, es fácil. La verdad que barato, dije, en cuarentena. Me voy a poner una churrería. Me voy a hacer una churrería, me compré el coso de los churros, fantástico, todo. Me quemé toda, se me cayó, se me desarmó el spar, cayó con el aceite caliente encima mío. Y no había puesto ni uno. O sea, estuve como 2 horas toda para la producción, nada. Todo me, o sea, viste que tenés que hacer fuerza para más sí, arito. No, te podría, juro, no. Y me quemé toda, dije, no, nunca más, esto no es lo mío, lo compro, me va a salir mucho más barato. Claro. Porque tuve que no tirar me el queda jean, olor la en la casa. No, desastre. No, me si se quema, no, y si se quemó. Y me quemó, claro. Y me quemé. Claro. Sí, que la aceite quemó mal. Sí, no. Por eso hay que tener cuidado y hay que prestar atención en la cocina o en todos los ámbitos. Sí. ¿De qué hablamos hoy, chicas, entonces? Del varieté. No, vamos a contar, yo me vacuné, Vero también se vacunó y iba a contar su experiencia, pero bueno, no pude venir. No es porque esté mal por la vacuna, ¿eh? No. Bien. Pero bueno, de toda la, cómo estábamos de ánimos en general. Tenemos ¿cómo te mucha llevó música. La vacuna? O sea, ¿te trajo algunos síntomas o no? ¿La pasaste mal o no? Sí, la pasé mal. El primer día dije, no me pasó nada, me siento bien. ¿Te pasó algo? Y a la noche dije, no me siento tan bien. Se está enterando en vivo, ¿eh? Sí. No me siento tan bien. Sí, no podía. Estamos a una cuadra. Así que están a una cuadra y se están enterando acá en la radio. Sí, porque, pará, porque ya hablamos varias veces, pero de otras cosas. De la vacuna, nada. Hablamos de cosas positivas. Claro. No, y entonces, como no me pasaba nada, me puse a hacer de todo en mi casa. Ay, porque imagínate, bueno, para los que no saben, yo soy cosmiatra y estética, y hago estética corporal. Así que imagínate, esta semana no venía nadie porque claro, la tuve de transitar y demás. Justo las que podían transitar eran las que vienen los martes. Y los martes, el martes era feriado. Así que, bueno, no importa. Sí, total, esta es una semana re loca. Venite igual. Y sí, bueno, no, el martes me sentía re mal. No, ¿cómo venite igual? Sí, venite igual. No, ese no es, es mal ejemplo, Andrea. No tenés que preguntar esas cosas. Porque ellas, mientras que ellas pudieran no transitar. No es consejo eso. Mirá que no. Está bien, te vacunaste, pero vos tenés que esperar 14 claro, días para... No. Ah, vos decís para... No, cuidarte, pero más ¿no? vale de cuidarme, sí. Ya me dijeron que es lo mismo que... O sea, hasta que se me hagan los anticuerpos y demás. No, el tema pasaba porque igual yo me sentía mal, así que no las pude hacer. Y, pero que me quise hacer la guapita. ¿Pero qué te dolía? En realidad me dolía el brazo. Ah, yo... Pero no, pará. No, después me dolió todo. Bueno. Me dolía el brazo, pero no en la aplicación, porque sí, no sentí nada espectacular. Todo, claro, y después te baja como un líquido pesado. Ya me bajó, mientras que estaba bajo el gazebo esperando los 10 minutos eso para que, a ver si estaba bien. Hubo el brazo que dice, sentía que el brazo ¿perdón? Se te moría. Sí, yo estaba así, dije, ¡ay, qué bien! ¡Qué buena mano! Es más, le dije a la chica, ¡qué buena mano que tenés! Le dije. Esto es espectacular. Y estaba bajo el gazebo y de repente dice... Claro. Dije, algo me va a salir del brazo. Y me sentí como que me quemaba, algo que me bajaba. Y dije, bueno, no importa, voy a estar bien, debe ser que es muy espesa. Y me quedé tranquila. Y después ¿y el no, cuerpo, la situación cuerpo, era fiebre, muscular. ¿Algo? Sí, bueno, pero solamente me dolía el brazo hasta ahí. Y después empecé a hacer de todo en mi casa y me empecé a sentir mal, mareada. Bueno, me acuesto, dije, y sí, levanté fiebre. Después el martes me levanté mal y el miércoles... Te empezaste a asustar ahí un poco. Sí, dije, me tengo que quedar quieta. Sí, porque en realidad es eso, me parece que te... Bueno, es la reacción casi que empiezas a sentir como la enfermedad, ¿viste? Claro. Algo de síntomas te tiene que dar. Sí, y yo me di la Sputnik. Bueno, te tocó la rusa. Me tocó la rusa. ¿En dónde te vacunaste? A ver. En el centro audio... ¿cómo es? Leonardo Fabio. En Leonardo Fabio, sí. Ajá. Audiovisual. ¿El que está en Chacabuco? En Chacabuco 600. En Bernal, sí. En Bernal. Bien, ahí las chicas. Sí, mucha gente, mucha cola. Mira, yo fui el lunes 24. Ajá. Así que... Y mucho frío, mucho frío. Y todo fluía bastante bien, pero bueno, hacía tanto frío, también adentro, que pues como tienen todo abierto y demás, así que cuando justo me tocaba a mí y sacaban la otra tanda, ¿viste? Que van sacando de a 5 y dijeron, tienen que esperar porque hace tanto frío que no se descongela. Ah, mira. Así que tuvimos, ahí nos desfriamos un poquito, pero no, la organización espectacular, todo muy... Muy organizado. Bueno, muy bien ahí. Entonces, bueno, aquellos que les toque ese centro vacunatorio es ya recomendable. Sabemos. Sí, igual escuché hablar muy bien de todos. Bueno, no, mi mamá fue distinto. Mi mamá ni en la primera ni en la segunda sintió nada. Pero, ¿qué pasó? Primero centro de monitoreo, después a un SIC de La Paz. Ajá. No, la segunda. ¿Por qué la cambiaron? Allá la otra punta. Bueno, viste. Bueno, mientras dale. Que no le cambien la vacuna. No, decían la misma, averigüé sí, antes sí. Por las dudas. Pero bueno, ¿qué pasó? Llegó a casa con un cartón de otra persona. Ay, pero ¿cómo pasó eso? Y bueno, no sé, ¿viste mamá, cómo pasó? ¿Qué agarraste? No, mamá. Lo acompañó mi hijo. Entonces yo decía, ¿por qué no te fijaste antes de agarrar? ¿No lo viste? Cuando venían en el viaje. Bueno, al rato recibimos un llamado porque ya estábamos, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir de nuevo al lugar. Claro. Bueno, tuvimos que ir de nuevo al lugar. Igual, claro, y ahí hicieron el intercambio de cartón. Claro, porque vos tenés que presentar tu cartón, ¿no? Sí, para que te claro, la segunda con el dosis. Claro, con el documento. Es decir, no era el primero, era el segundo, así que tenía que venir el de ella sí o sí. Claro. Ay, bueno, vino de otra señora que no sé la otra señora si se había ido o no sabemos, pero se viste traspapeló. Sí, hay cosas claro, que pasan. Porque, y síntoma cero porque está mientras estás los 10 minutitos ahí esperando al chico que después te va a despedir, te va haciendo la pilita, viste, como cuando te llaman del médico, cuando viste que te van juntando toda tu historia clínica, bueno, te traen los cartoncitos todos juntos y van nombrando y vos te levantas y bueno, capaz que justo te... No, mamá estaba en el coche esta vez, estaba en el coche, entonces, le alcanzaron mal el cartón que no a mamá. Sí, le hicimos que no se baje, claro. Bueno, cosas que pasan, están vacunadas. Hace 89 chicas, años. Sí, vos, Maxi, sí, que justo querías contar. Y yo no, conté. Yo quería, justamente ella estaba hablando, Silvana estaba hablando de la organización. Sí. En toda la mayoría de los lugares están bien organizados. Sí, sí. Porque yo mi mamá le tocó acá cerca, acá donde. Centro de monitoreo. Donde era, claro, en el centro de monitoreo. Que está acá la renovamos los. Así que, bueno, y la acompañan, después la hacen esperar 5 minutos, no sé cuánto. Sí, 10 minutos. Y después la acompañan de nuevo, le dicen si se siente bien, o sea, bien. Sí, sí. Yo estaba... Porque en otros momentos a lo mejor, viste, no se veía eso, no se veía la atención. Bueno, eso es importante, ¿no? El acompañamiento, que te contengan, sobre todo porque uno por ahí va con miedo. Porque, o sea, te vacunan. Bueno, ¿no? Por eso, claro. Andás a ver qué me pone. La primera vez la bajamos, acá la bajamos. Pero allá le dijimos, bueno, que se quede en el coche. Claro. Lo único que no me pude sacar una foto, viste que todo el mundo se saca una foto con el cartoncito, que me saque la... No, porque este teléfono se me apaga. Se me apaga porque la batería no da más. Está explotada. Entonces dije, justo ahora te tenés. Ahora me vas a abandonar. A mí que me gusta la foto, lo dirá el señor. Bueno, así que si se está por vacunar, entonces le aconsejamos que vaya tranquilamente. Sí. Acá en Quilmes está haciendo todo muy bien, ¿sí? Sí, todo como tiene que hacer. Sí. Bueno, yo tuve suerte. Ahí estamos, entonces. Bueno, muchísimas gracias por este aguante. Sí. Ahora nosotros nos vamos a ir a nuestro primer temita musical y los liberamos a ustedes. No, pero muchas gracias a ustedes. Para por nosotros invitarnos. Es un gusto. Buenísimo. Todo, ¿eh? Todo. Es un gusto. El tipo está mirando los alfajores. Es un gusto. Y si no me mira, está mirando la bandeja. Bueno, gracias y chicos. Nos vemos el. Bueno, gracias. Éxito y los dejamos. Hasta el viernes a ustedes. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Lo seguimos escuchando en el auto nosotros. Buenísimo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Acá estamos de vuelta. Ahora sí quedamos solitas, Sandri. Ahora quedamos solas. Sí. Ya veremos si tenemos compañía, aunque sea por teléfono de alguien. Sí. Anita había pedido, por favor, que la llamáramos y todo lo demás. Viste que quería hacer Zoom con nosotros. Por lo menos vamos a llamarla y a ver qué es. Si quiere hacer un descargo, viste, de lo que hace ella. Un descargo, claro. Estaría bueno, porque así por lo menos se desahoga un poquito. Claro, por lo menos por teléfono. Y cuente las malarias que están pasando. Claro. Qué malaria. Sí, viste que lo que te dijeron de Géminis, ¿no? Y pero tenés que organizarte. Yo ni organizándome, no. No, porque soy una persona de que, digo, yo planeo algo para mañana pasado y hoy a la noche me cambia algo. Pero los demás te lo cambian, no es un tema tuyo. Bueno, pero ya te desprograma. Claro. Entonces siempre cuando me preguntas... ¿Cómo te afecta? Mucho. ¿Al humor? Ahora sí. ¿Al humor? No, lo que me hace es que... No, pero como yo ya estoy acostumbrada, que muchas veces pasa eso, directamente, ¿qué te iba a decir? Directamente ya ni me trato de programar. Claro. Antes de desprogramarme... Claro. Total, me lo van a cambiar. No, vos me llamás y me decís, por ejemplo, o arreglamos algo. Vos podés, mirá, tal, vive. ¿Viste como hoy que estábamos hablando algo? Bueno, vos podés, yo te digo sí. Salvo que sea algo muy firme, que yo no quiero fallar, porque si me comprometí en algo, sí, ¿no? Sí, vos sos... Pero... Entonces que esté muy programado, pero sí, va a resultar algo que después te tengo que decir, perdóname, pero no puedo ir. Bueno, y eso me afecta más. Por eso. No, eso sí me afecta. A eso me refería. No. Sí, a mí sí. Me cambia el humor. No, a mí me decís, vamos a ir a la esquina a ver si llueve. Y después decís, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a la esquina. ¡Ah! Me violento. Ah, bueno, pero si no tengo ganas. No. ¿Cómo es esto? No, pero es que te violenta porque no quiero ir a hacer lo que vos querés. O no. Porque es porque me desprogramas. Sí. Me sacas del... Pero me encanta igual la sorpresa, que, ¿eh? Bueno, me gusta la sorpresa que de repente me digas, vamos a la esquina a ver si yo. Sí, vamos. Bueno, eso es otra cosa. Sí. No, pero me gusta. Vamos a ver la luna también. Sí. Ahora estos días que estuvo la luna hermosa. Ay, sí, pero voy al patio. Bueno, no importa. Bueno, yo... Tuve fotitos de la costa. Luna de la costa, qué linda, gente. Bueno, pero no, yo te digo. Yo más. Me voy a ir a Mar del Plata, te la tiro así. Bueno, te la tiro así de paseo, ¿no? De paseo. Cuando se libere un poco la costa. Claro. Y voy a querer mirar la luna desde bueno, allá. Y me traes te voy a mandar unos caracoles la foto. Y unos caracolitos. Sí, no sé, Mar del Plata, mucho caracol. En no la hay, zona ¿no? que yo voy, no hay. No, ni los caracoles. Pero viste, ahora empezaron a ver almejas también. Bueno, ya, pero viste que había... No, pero hubo una época que estaba... Que sí, no. Sí. Ahora ya hay... Y almejones. Sí. Hubo producción. Almejitas y almejones. Sí, hubo producción. Con sus burbujitas y burbujones. Que no tienen que salir. Bueno, habrá... Bueno, y ahora con la pandemia habrá sido producción de todo. Claro, se habrán reproducido todo tipo de pesca. Claro, y me estoy dejando pasar para... bueno, así que ya que está, me agarran las vacaciones de invierno y listo. Porque bueno, sí, estoy esperando a ver si las adelantan o no. Las van a adelantar, dicen, ¿viste? ¿Vos sabés algo? No, lo que escuché hoy. Porque apenas, porque está todavía, no está definido. El tema no quieren adelantarlo para que, en vez de cortarnos esto de la pandemia, quédense tantos días en casa. Y bueno, volver a la... Claro, y volver y cortar, y cortar. Bueno, no está mal. El tema es que... Viene de junio, quieren. Claro, lo que pasa que después, si vos no estás de vacaciones, o sea, los niños tendrían que ir a julio, sus burbujas. Julio, vamos a sus burbujas, ¿no? Porque obviamente no van a ir a una clase normal. No. Sí, tienen que ir en julio, a esos días de frío otra muchísimo. Vez, que para eso son las vacaciones de invierno, para que se queden en la casa. Sí, es así. Bueno, la cuestión es que para mí, si quieren mi consejo, yo las agregaría 15 días, más allá de que se lo pidieron. Seguimos de vacaciones. Claro, pero pero esto es importante para los profes, para las maestras, que no estén programando ni que los pibes estén atrás del Zoom y demás. Claro. O sea, que un mes estén... boca arriba, haciendo la nada misma. La ¿entendés? Nada misma. Sí. Y seguir adentro. Yo creo que te... Que va me está queriendo matar. Sí, muchos padres porque... Sí. No, pero no por eso. Es que mis hijos se portan bien. No, pero no es por eso. Porque capaz que viste que te dicen, bueno, los chicos se portan bien, pero el problema del Zoom es complicado para muchas familias. Y más y si la son cuestión, muchos. Exactamente. Y fuera de eso, el corte encima. Si venimos con un año y pico, sí. O un año, bien dicho, ya, con esto del Zoom, por lo menos en provincia. Entonces hay personas que vos le decís, encima un mes sin Zoom directamente. ¿Sabés que ayer me estaba acordando después de estos días que no la pasé bien, ¿no? De salud. Sí. O sea, yo sabía que estaba bien, que era un síntoma, que era un rebote, digamos, así que no me preocupé. Simplemente me tuve que ocupar de hacer el descanso pertinente. La cuestión es que en uno de estos momentos así me estaba acordando una charla de esas que uno tiene con el padre de sus hijos que, o sea, cuando uno está separado nunca son charlas buenas. Sí. ¿Cómo decirlo? Bueno, me reclamaba que mi hijo más chico debería ir al psicólogo porque no puede estar tanto tiempo encerrado. Como que era un tema de él. Vive en un frasco, ¿entendés? Porque claro. Es un tema que está todo el mundo encerrado. Claro, está todo el mundo encerrado. Pero hoy, mira, hoy escuché justo, con los calores, ¿no? No, hoy escuché justo un programa que estaban hablando un psicólogo y una sexóloga. Todos los problemas que había sí. en cuestión tanto de pareja. Sí, por el encierro. Y, pero sí, recomendaban, evidente, que necesitamos. Bueno, decía, ¿haces algo? No haces nada. Bueno, que sea salir, caminar, hacer un ejercicio. Es decir, ejercita en todo sentido. Lo decía el psicólogo mismo. Pero lo hablaban de los problemas de los chicos también, del encierro de los chicos. Y, sí. Y bueno. O los chicos que son adolescentes, que están en una situación. Sí, que quieren verse, por lo menos. El tema de verse, no es. Si bien por suerte ellos tienen esta situación, que si hubiera pasado en otro momento, ¿te acordás? En nuestra vida, que en nuestra infancia, si apenas teníamos el teléfono gris a disco, imagínate si nos pasaba en ese momento todos encerrados, que yo iba todos los días a jugar a mi cortada del barrio, ¿entendés? Ah, o sea, estábamos todo el tiempo en la calle y ahora los chicos se manejan todo por telefonito, por redes, claro. Entonces, sí, bueno, por lo menos tienen esto de que las redes, lo que pasa es que es necesario el contacto. Lo hablaban en todo sentido, te digo. Sí, no sí, solo sí. Como es el tener contacto en amistad, sino, por ejemplo, decías de los noviecitos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo contenés también a los pibes, claro. adolescentes? Que, bueno, ¿viste? Que y si vamos a las más altas. De las parejas, bueno, las claro. parejas decían ¿cuántas que hoy parejas se llevó puesta? No, dice que COVID. un boom de divorcios. De divorcios. Un boom de divorcios. Bueno, muchos estaremos en la fila. Sí, sí. Esperando. No, yo me incluyo, ya por está. Eso. Anotame. No, ya. A mí, anotame en el ítem ese pero que me llevó puesta. Más, pero no por convivencia, sino por desconvivencia. Al revés, claro. Claro. Por esta cosa de que, bueno, alguien tiene que ir, alguien tiene que venir y bueno, esta cosa que... Mira vos. Ay, siempre voy yo. Cuando empiezan los reclamos, entonces ya, bueno. O, claro. o te haces un paso al costado. Bueno, o... yo creo que nos empezamos a conocer desde otro sí, punto, sí. desde otra sí, forma. Sí. No, y esto es como hizo que todo el mundo se sí, conozca desde otro sí, lado, sí, ¿no? Empieza a despeluchar toda la parte toda de... toda una familia, ya sea desde los abuelos a los nietos, sí. te quiero decir, de todas las sí, edades. ¿Qué hacemos con esto si nos aburrimos? Sí. O sea, el que está dentro de la casa, sí. Siempre con la esposa, bueno, la esposa, el esposo, el conviviente, ¿qué hacemos con esto si nos aburrimos? ¿Y qué hacemos desde novios con casas separadas? Que también nos aburrimos porque sí. no hay dónde ir, no nos podemos juntar con otros amigos, que eso alimenta a la sí, pareja. Totalmente. El hecho, che, hoy nos vemos con Pirula, hoy vamos a comer a la casa de Pirula. Entonces, eso alimenta. Nosotros en la Argentina estamos muy acostumbrados. Sí, de juntarnos. Y algunos detonan mal, ¿viste? Decimos, algunas personas ya claro, se claro, sí, sí. Se le dispara. Sí. Tenemos casos de personas que se le dispara y bueno, no sabemos para dónde agarra. Sí, y que están enojados con la vida. Con la vida, sí. están muy agresivos. Sí, y bueno. sí, en la calle se ve en el tránsito. Por eso decía que necesitábamos un psicólogo. Claro, claro. Sí, claro. Lo necesitan. Te cuento así muy al pasar, un primo mío, en realidad primo político, ¿no? Y bueno, es un chico muy tranquilo, es joven, ¿no? Pero anda con su motito, iba a alcanzar a la novia de acá para allá. Y bueno, se encontró con un señor que hizo una mala maniobra, viste que a veces te giran en U porque se van para allá, para acá. Bueno, al pibe de la moto le haces con un auto una doblada intempestiva con el auto adelante sí, y se volanteas y el tonto que se cae es el sí. de la moto, obviamente. Sí. Así que bueno, le hicieron una mala maniobra adelante, qué sé yo. Bueno, le habrá mandado un improperio no correspondiente, digamos, ¿no? Porque no correspondía. Pero al señor lo enojó demasiado. ¿Se bajó? No. No sé si se iba a bajar o qué. La cuestión es que lo empezó a seguir. Con el coche. Uno con su Corolla gris. plata. De paso te tiró el lote. Y el otro, vino el otro a la moto y te dijo, uy, con qué loco me encontré. Entonces empezó a acelerar y acelerar. A mí me ha pasado esto de que le he dicho así, estúpido, a alguien y me han corrido. Entonces, bueno, este lo empezó a correr. Depende de qué forma se lo dijiste. Claro, claro, estúpido, le dije. Lo dijiste ahí y dijo, no, le dije, no, está diciendo aún. Bueno, a este no sé cuál fue la mala palabra que le dijo. Que la cuestión que no le gustó para nada y lo entró a seguir. Y dijo, esto es un loquito. Y entonces empezó a escaparse. Claro. De este Corolla. Y corría, corría, corría. Y el otro lo corrió, hasta que lo encontró. Era como a las 7:30 de la tarde, pero ya era de noche. Y bueno, lo embistió de atrás. Lo hizo volar por los aires. Anoche lo operaron de la mano y del brazo. Le pusieron placas de todo. Bueno, creo que la calle. Sí. En Quilmes. Límite de Quilmes Bernal. Con tanta mala suerte para el Corolla, ¿no? Sí. Porque no se la va a llevar de arriba. Hay filmaciones. Te tenemos en imágenes. Y no, seguro. Y sí, porque viste que todo el mundo. Y no, y que son situaciones de. Viste que todo el mundo tiene cámara. Todo el mundo no, yo no tengo, pero hay mucha gente que tiene cámara en la puerta de la casa. Y otros que tienen adentro, otros que tienen en la puerta de la casa. Bueno, este tenía alguien en la puerta de la casa porque se ve que era una zona media. Viste que cuando enfrente tenés todo el ilustro porque hay algún descampado o algo. Mirá, bueno. Vos. Entonces se ve que es una zona media complicada. Este se metió por esa calle y el otro aprovechó y no sabes cómo lo levantó en el aire. Bueno, la sacó bastante barata en el sentido de que pero no es un accidente. No, fue provocado. No. Sí. A lo que me refiero es que y si intención. Esto termina, o sea, la intención es hacerlo pelota. Bueno, yo el hijo de una amiga le pasó así, delivery lo chocaron, sé si con intención o sin intención, pero el nene en terapia tenía se salvó, se recuperó después de un tiempo, pero era como 100 ACV los derrames que tenía en el cerebro. Por eso te digo, Dios, con casco y todo, dio la cabeza contra el piso. Entonces, uno nunca sabe. Claro, lo sacó barato. Sí, este chico también con casco, pero bueno. Un ex del colegio era. Mira. Porque fue compañero de mi hija, sí. El tema es que. Una locura. Claro, de la manera que. Y él cayó en el pasto, Este chico. Ah, por eso. Cayó en el pasto con casco y toda la bola, pero el tema es que, es un chico que entrena todo, ahora un montón de tiempo inhabilitado, más allá de su trabajo y demás. Así que, bueno, más allá de todo esto, vamos a. Si nos querés dejar algún mensajito, alguna situación que quieras contarnos similar a esta, nos puedes llamar al 11-6400-7047. También si nos querés decir algún piropo, qué bien que hablamos, qué lindo que fue el pase con Maxi y Silvana. Ya no puedes preguntar nada sobre signos, pues ya se nos fue. Se fue Silvana. Se fue Silvana con el alfajorcito en la mano. Bueno, la cuestión es que, como decimos, después de, no bajón, pero decir lo que es la vida misma, nos vamos a ir a una tanda musical. Sí. ¿Y sabes a quién te traje? Aquí. Así, para que te levante a ver. Y que te diga, se empieza nuevamente. Sergio Dalma. Dale. Se empieza nuevamente. Después de tocar fondo, verás lo que soportas. Con todo el mundo en contra, te caes y te levantas, hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente, como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible, mientras que uno vive, la vida se ha inventado. Por una razón

mucho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, ve. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos de vuelta. No salimos del asombro, pero no tenemos mucho dato de lo que está pasando en la tele, de un accidente gravísimo, pero... ¿Qué es Panamericana eso, más o menos? ¿Será por sobre Panamericana? Dice Ramal Campana, pero no... Viniendo hacia Capital. Viniendo hacia Capital Negra. Ajá. 7 vehículos involucrados, un muerto y 6 heridos. Un desastre. Pero lo que pasa es que las imágenes son terribles. Sí, un desastre, camioneta, no sé si partner o qué, no veo. Montada de techito con techito con otra. Terrible. Como que hubo fuego y demás. Bueno, ampliaremos. Mientras tanto, ¿te gustaron estas temitas? Sergio Dalma te gusta. Sí, me reencanta, me encanta. Me decías que te encanta desde la novela. Ay, esa novela. Me la voy a mirar, te voy avisando. Pero bueno, porque no la vi en su momento. Ah, es recomendable. Sí, pero la porque no sé aparte por qué no la cambió, vi. No, fue un estilo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Exacto. ¿Viste lo que hablábamos hoy, capaz, de las mexicanas? Claro. Bueno, sí, las Alfredo, mexicanas son muy programadas. Entonces, cuando vienen a Luna con un estilo distinto, claro, te atrapa una temática más. Que decís, wow. Sí, y acá es como que empezaba con el final. Claro, porque ellos iban contando. Claro. Y te iban contando paso a paso, buenísimo. Sí. Buenísima. Sí. Bueno, una que me estoy mirando. Y nuestra aparte, ¿no? Por claro. Supuesto. Bueno, ahí con lo nuestra me mataste lo que te iba a contar. Nacional. No, pero te quiero decir que a veces. Me estoy mirando en esta aplicación de la N. Mm. The Crown, La Corona. ¿Pero qué es? ¿Serie? Tiene 4 temporadas, creo que, o 3 por lo menos. Que, bueno, habla de La Corona, ¿no? Obviamente. Pero entonces de repente está pasando algo y la reina y se acuerda de cuando era chiquita. Tenés que estar muy atenta cuando pasan estas cosas porque perdés algo y... Es para estar ahí haciendo alpedismo, claro, un fin de semana, tomándote un cafecito calentito. ¿Vos sabés qué me pasa a mí con las series? Que entiendo que hay muchas así de moda, que después ya capaz que alguien nos va a recomendar algo, nos van a decir algo. Sí, pero, tenemos a nuestra recomendadora. Pero, ¿qué te iba a decir? A mí, en lo particular, lo que me pasa es que me gusta algo rápido. Es decir, sí, no que por lo rapidito, ahí. Pero sí, sí, no quedarme. Porque sí, eso no sabes, con la novela de miércoles, ¿viste? Capaz que por eso miro cosas viejas, sí, que más o menos... Que lo puedes ir adelantando, aparte. Claro, bueno, pero esto, ¿viste? No, porque si miro una serie y después no... O estás todo el día, dale que te dale, porque yo quiero terminarla. Y si no... Me pasó con claro, La Corona. Capaz que ahora, con estos días encerrados, ¿viste? Que está bueno, por eso que nos recomienden cosas. Pero si no, me gustan las películas, que empiece y termina. Bueno, yo que lo que te estaba contando, esto de que, bueno... yo antes salía todos los fines de semana, no estaba y vivía. Una chica muy salidora. Entonces ahora, no tenías tiempo como para hacer estas cosas. Ay, ya pero queriéndose meter. No, y entonces cuando... porque estamos por hablar con Verónica. El tema es que... me puse a hacer cosas de cerámica, ¿viste? En mi casa, el fin de semana. No, este fin de semana, no me acuerdo si era cuando fue. Cuando empecé a mirar La Corona. Y que mientras miraba la serie hacías. Claro. Y te concentras. Sí. ¿Podías hacer las dos cosas? Sí, podía hacer las dos cosas. Sí, porque ¿y cómo salieron las de cerámica? Espectaculares. Sí, no salió así medio torcido. No, yo miro la serie y miro esto y miro lo otro. Obviamente había momentos en que me quedaba extasiada mirando la tele, pero por momentos. Estamos llamando. Verónica. Atendeme. No, se hace el chistoso. Sí, me hace el truco de que está llamando, pero no está llamando. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, y ahora me dice, tú. Bueno, la cuestión es que en un momento yo no tocaba nada la tele y viste que esa aplicación te pregunta, ¿usted va a seguir mirando la vela? ¿Sigue mirando? ¿Sigue mirando? Sí, flaco, sí, sigo mirando. Y vos seguías, dale. Y claro, y adelantás. Y claro, y ahí no me di cuenta que me había metido un montón de capítulos. Por eso, después de varios capítulos, agarré y te pregunta, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando o vas a seguir con la cerámica? ¿Qué pensás hacer? ¿O presta atención bien? ¿Vas a prestar atención o qué vas a prestar hacer? Atención. Sí, sí, sí. Bueno, y de la misma manera me voy a mirar Ada. Eso. Ay, sí, mira, sí. Bueno, escúchame, querido, que sí. Llámame, no sé si a Verónica, ¿viste? No sé si está o no está, no solo Verónica, sino no sé si está en una aplicación para mirarla seguida, pero si no, estará por el canal. Sí, para mí sí. Puede ser por el canal, por el canal, ¿no? Sí, por el canal, sí. Que creo que también, por lógica. Sí. Así que veremos. Bueno, Damiancito, ¿podemos llamar a Vero? No tiene. Ah, no, ninguna de las dos. Era posta el sonido. No nos atendía. Ah, bueno. Bueno, ya, Verónica. Vamos a pasar factura. Mirá, Vero, si te arrepentís y decidís hacer de cuenta como que existimos. Sí, estoy escuchando que llamás y no nos da pelota. Te estamos llamando, Verito, desde el 1164-007047. Si tenés la dignidad de atendernos. Vos no podés decir, chicas, no voy, pero hablamos. Y después... Bueno, pasa? Y Ana Laura, peor, que quería hablarnos. Ana Laura decía, vernos. quiero por Zoom. ¿Y ahora qué pasó? Así que, o se fueron las dos de parranda. Me parece que sí, dijeron total. ¿Vos querés hablar? Bueno, hablemos juntas. Y se claro, fueron por se ahí fueron y se olvidaron que acá hay un programa que atender. Oye, viernes. Y de 16 a 18. Tenés que estar en la radio, Vero. Bueno, no sé, bueno, ya está bien, veremos. ¿Sabes qué? No te voy a llamar más. Ganas. Te voy a llamar, ahora voy a seguir con lo mío y después de la tanda no sé si te voy a llamar. Claro. Lo que sí, contame vos, Sandru, que vos dijiste que hoy nos iban a dar recomendaciones de... Sí, pelis. Más tarde, porque se mezcla, bueno, no vamos a decir nada, pero, no, pero está sí, en un sí, laburo, está haciendo, gracias a Dios fue recomendado, es decir, como yo le decía, esta chica hacía... Paola. Trabajó mucho tiempo en Col. En call center. Sí, viste, de distintos... Trabajó en el sur, que fue pesado. Bueno, después se fue a otro. ¿En la parte de atención al cliente? O sea, haciendo el teléfono para las quejas. Sí. Ay, no, bueno, salís así. ¿Y qué le daban? ¿El litro de leche a la salida del...? Sí, salí porque, mal. Por trabajo pero insalubre. Dicen que sí, fuera de joda. Sí, sí. Yo no tengo idea, pero dicen no, que por sí. Eso la gente dura poco. O sea, no bueno, lo digo que dura mucho, poco. Bueno, ella mucho, pero después pasó ¿ah, sí? Otro. Y bueno, después de esto que pasó otro que era mucho más relajable, pero igual. Es decir, y trabajó en... En peaje también, en peaje. ¿Viste? ¿Y qué ya onda, estoy contando toda la historia. Y buenísimo, ¿no? Ella ay, sí. Me encantaría el peaje. Sí, sí, re bien, todo. Bueno, y con la pandemia se frenó todo. Entonces yo digo, pero si hacelo de tu casa, lo mismo que trabajas. Que claro, trabajas en se su puede. Momento. Claro. Desde una oficina, con más razón ahora que todo el mundo. Si vos sabés, tenés experiencia. Fue algo que le dije, chicos, como cualquiera, ¿no? Claro, yo, claro. Bueno, caso una, como poner una computadora a empezar. Bueno, pero... Lo hacía con el teléfono viejo yo, ¿viste? Yo en un momento hice con el que me dijeron, dale, ¿sí llamás? Sí, llamo, hablo, ¿viste que sí, habló? Sí. Por teléfono sí, no por Zoom porque no me gusta, pero sí. Bueno, en otro sí. Pero ella con la experiencia ya le digo, ¿podés enganchar algún laburo? Yo. Entonces empezamos con, bueno, con eso. Entonces le dije, bueno, tampoco joder tanto en lo tuyo, pero tenés hablando de los teléfonos y de central telefónica, ¿y? Viste que yo trabajé en cervecería Quilmes 5 años. Sí. Y era el coso viejo, no claro. Te digo el de las clavijas, pero le pegaban el poste. Ah, el que marcabas, giraba el... No, no, era... ¿Te giraba no, o era no, tecladito? Era tecladito, pero no era computadora, ahora es todo no, computadora. No, computador, claro. Y tenía la vinchita con el cosito que venía para adelante. Ah, micrófono, viste que ahora está en esto, mi hijo tiene sí con el micrófono. Sí, pero acá, era de los más truchitos, con la esponjita chiquitita, que parecía los Walkman. Ah, ah, ah. Y venía el cosito para acá adelante. Hola, hola. Hola, comunicado con la Verónica. ¿Cómo les va? ¿Están al aire? Sí, estamos al aire, así que ¿cómo les va? Te lo tenemos que aclarar, Verónica. A todos los sí. Claro, sí, me lo tienen que aclarar. Qué linda foto que tiene ahí Dami en la portada del WhatsApp, me encanta. Bueno, ¿cómo están a todos los oyentes de Radio Box? Viene, hoy es un día lindo. Es un día lindo, una sí. Una semana chiquita, cortita, pero no saben qué intensa. Intensa al 100%. Sí, sí. ¿Vos estabas comiendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas durmiendo? Estaba, sí, recién, me estoy... ¿Relajando calmando, un poquito? Recién me estoy... se relajan un poquito. Esta semana la gente el feriado lo tomó como un relax y vino así desde el miércoles a hoy potenciada, pum, el mil por mil. Sí. Y bueno, hay situaciones que nos ponen un poco incómodos y bueno, el cuerpo pasa factura, chicas. Totalmente. Y a mí ya me las está pasando totalmente hace rato. ¿Vos, a vos cómo te pegó la vacuna? Bueno, porque a vos te vacunaron el sábado. A mí me vacunaron, sí, me vacunan, me vacunan seguido. Por todos lados me vacunan. No, pero bueno, escúchame, ¿cómo te fue con la vacunación? Hay que ponerle onda, la verdad que extraño muchísimo, debería haber ido, porque para mí ir ahí, estar en contacto con la gente, pero para mí es una felicidad y me pone con otro humor, con otra energía, porque me encanta que la gente que está del otro lado nos escuche. Pero bueno, hoy la verdad que te viste superada por situaciones X de trabajo, me tuve que volver a casa, pero sin no lo duden. Que escuchame una cosa, Andreita, trajo alfajorcitos, pensar que no quise ir porque para no traer el café batido. Sí, yo me acordé del capuchino cuando estaba saliendo de casa, que dije, ¿qué hago? ¿El mate? No, no sé. Mira, yo te explico una cosa. Ay, Damiancito, te prometí el capuchino. A todos nos prometiste el capuchino. Bueno, el viernes que viene, bate. Mira, no me apures con vos que te llevaste, vos que llevaste, porque vos no estás acá. Así que vos me decís a mí, vos que llevaste. Yo te explico una cosa. Yo trabajo, no tengo un trabajo en blanco, ¿ok? Entonces esta semana me... Pero trajo algo. Pero me morí de hambre esta semana porque yo no trabajé. No sé si sabía que no se podía atender. Entonces, más allá... Bueno, pero a veces viene bien, André. Sí, me vino bien porque no, claro, estuve, sí, no me pegó bien a mí la vacuna, primero. Segundo, yo justo venía con una dolencia en mi brazo derecho y... Bueno, era el izquierdo. No, pará. Venía con una dolencia en mi brazo derecho por mi trabajo. Por eso. Ay, me supongo. Entonces, viste, te preguntan, de que descubriste el hombro que quieras. Bueno, me bajé. El izquierdo. Dame acá. Bueno, y bueno, después que te duele, te empieza a doler el brazo, ya como expliqué antes, que me dolía el brazo por la vacuna. Así que quedé como un Playmobil. No podía ninguno de los dos brazos. Los dos bracitos pegaditos al cuerpo. Nada. Y no podía levantarlo. No podía amasar. Uno porque no podía... Así que... O sea, no llevaste nada, Andreita. Sí, traje. Porque yo fui una chica, yo soy una chica previsora. Hay que guardar para cuando no hay. Entonces, como yo venía, y ya sabía que venía una semana sin laboro, entonces dije, me voy a guardar alfajorcitos de maicena en el freezer de los que hice para el viernes pasado, ¿no? Por si hay que vender, ¿entendés? Por si tenía que vender algo. ¡Claro! No me compraron ni los alfajorcitos de maicena. Así que acá los tenés. Te traje los alfajorcitos que me guardé en el freezer. Me encanta que seas previsora y es verdad. Sí. Soy una chica multifacética. La verdad que no solamente vos, sino que habrá varios que no la están pasando bien por estos 3 días de encierro. Que les digo una cosa, chicas. No son les 3, digo una para cosa. Mí fueron 9, pero... Fueron 9, pero yo, chicas, pero fueron 9, pero les digo que la que fue al tuvo, a ver, que ir al centro para hacer algún mandado o algo al centro de Quinde, estaba todo abierto. Sí, todo, como si nada, no había nada cerrado, todo abierto, por Mitre todo abierto, o sea, que yo creo que la gente con protocolo o algo trató de abrir, no, y sinceramente y quedaba abierto hasta tarde, me parece, porque ayer no sé por el centro de Quilmes, pero vieron que yo siempre le veo la experiencia abiertos, del, 6:30, 7 yo siempre le veo la experiencia por eso les digo factory. Y si la gente tiene que laburar ni hablar, la gente tiene que laburar. Me imagino que la están pasando bárbaro, llevaste la música preparada. Exactamente. Hizo los deberes, Vero. ¿Cómo se...? Y sí, me parece bárbaro que haya hecho los deberes. Sí, te iba a contar. Escúchenme que más allá... una cosa. Sí. Ahí a Pulpito le digo. Sí. Yo tenía atrás en la camioneta preparada toda una montaña de Tupperware. Mi abuela, ¿se acuerda? Pero lo llevo la próxima. Ah, bueno, está bien. No nos consta. Sí, no nos consta. Y rejuntamos los que eran de mi vieja también. También vamos a hacer de amor. Claro, de amor, de lo que venga. Porque porque nuestro programa se llama No contaban con mi astucia, claro. Que pasamos la pilota, después la tía loca, después la renegada. Bueno, tuvo un montón de títulos. Sí. Y ahora somos las reuniones de Tupperware. Sí, ¿cómo amo esas reuniones? A mí me encantaban porque hacían juegos, ¿no? Damián, no, por ahí no se acuerda porque él es muy jovencito, ¿viste? El pulpo, ¿no? Claro, bueno, yo acompañaba a mi mamá. Yo también. Internet, yo acompañaba mi mamá. Mi vieja vendía. Yo acompañaba a mi mamá. Sí, mi vieja vendía. Juegos en las reuniones de Tupper. Claro, él era un montón chiquita. De cosas. Sí. Sí, no, pero para algo me acuerdo. Yo me gané de la reunión de Tupperware. Ah, yo me gané uno. Que la batía chuchuchi y salía a las milanesas. No, pero aparte duran. Te digo que aquella época duraría si vos los para, tenés. Y había. Yo lo que me acuerdo de las reuniones de Tupperware. Sí, de las reuniones de Tupperware. Sí, pero yo le digo a la señora, al señor, hoy que estamos en una época donde el mango cuesta un montón. Sí. Hay unos que están espectaculares para la heladera que valen 5 por 100 mangos. Eso, no hay con qué darle. No tiene la misma durabilidad. Así que tu Tupperware. Se cierran bien. ¿Sabes? No, claro. Tenían tu Tupperware. Porque son carísimos, sí, chicas, sí. Son muy caros. Escúchame, sí. Te iba a contar. ¿No te acordás que cuando llegabas primera a la reunión de Tupperware te daban un regalito? Tipo la tapita para la gaseosa, esas cosas. El batidor. Había unos pastilleros. El pastillero. Yo tengo los pastilleros. Sí, tengo mi mamá lo tiene todo. Sí. A mí me contaban, chicas. Ah, sí, la yerbera. Con la yerbera. ¿Cómo que no lo viviste? No, me contaba mi mamá. ¿De dónde sacaste los que tenés en tu camioneta? Los regalaron. Ah, ¿lo fuiste juntando en el camino? Claro, los heredó de por ahí. Chicas, los regalan, sí. ¿Tienen consigna? A la gente le decimos que llame a la radio, al número que ahí les va a tirar Andreita. Dale, Andreita, sí, sí. Tirale el número si la gente llama. Sí, 1164-007-047. Y nos vamos a la tanda y nos esperás. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, son las 5. Bueno, mandala vos, mamita. Dale. Bueno, escúchenme. Me vuelven a llamar porque saben que en esta situación problemática de trabajo me olvidé otra vez el cargador. En la escuela. No, y te la puedo creer. Dos días que tengo la batería. Dale, te volvemos a llamar. Medio pelo. Sí, dale, te volvemos vamos a llamar. Todavía. Mandanos a la tanda. A la tanda vos. Besos para todos ustedes. Tandita, pulpito, danos las canciones. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro, WhatsApp, 11-4449-6948, estudiovaca@gmail.com. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado. Solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo, Costa del Este, etc. Envía un WhatsApp con la palabra Mi Cero Kilómetro al 11-28-73-49-35. Repetimos, 11-28-73-49-35. Y ya estás participando del sorteo. Liderazgo Automotriz. Vida, Escuela de Baile. Y dice, Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Hells. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de baile. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Acá volvimos. Bueno, despedimos a Vero porque anda con otros temitas. Sí, anda a descansar. Sí, si querés nos llamas vos, viste, claro, no te queremos molestar. Hacemos el cierre con vos, Verito. Sí. Descansa un poquito, tomate el capuchinito. Sí. Bueno, ¿quién está al aire? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Qué onda vos, pibita? Contanos, Anita. Contanos esto, sacate toda esa. Ponete en filosa y dale. Desahogate. Paren, ¿estoy al aire? Obvio. Por supuesto. Ya estás, te están escuchando. Saludá. Ay, hola a todos. Espero que estén todos bien. Sí. Nada, estoy acá. ¿No? Hoy iba a ir a la radio, obviamente, porque ya terminé con mis capacitaciones y cosas que yo tenía. Compromisos asumidos, ya hacía un tiempo. Y bueno, y estoy aislada. Bueno, pero estás bien. ¿Estás bien o con sin nada? No tengo síntomas, nada. En realidad es nada. Precaución. No es que estuve con alguien que tiene COVID, o sea, un contacto re estrecho. Es nada. Hay una persona que vive con otra que nos enteramos ayer que tenía COVID. Entonces, nada, por precaución. Voy a estar unos días aislada y voy a ver si, bueno, se me tendré que hisopar, no sé. Igual yo soy re hipocondríaca y ya se imaginan que tengo todos los síntomas. ¡Estoy entubada en mi cama! Me muero, Ana. ¿Te imaginas que ya me bañé, litros de alcohol, no me acerco al tipo por las dudas? Si te contagiaste. Yo ya estoy psicopateada, a ver si me entienden, o sea, sí. Yo ya estoy como que ya tengo el COVID, ya lo superé, lo volví a tener, sí. Al respecto de tu no vacunación, que te vi así como con muchas ganas de hablar al respecto? Ay, sí, simplemente necesito que me vacunen porque soy personal esencial, o sea, soy docente. Así que bueno, el 70% de los docentes en Quilmes no está vacunado, y me hago cargo de lo que digo porque es así. Sí, entonces, sí. Nada, estoy anotada desde febrero, entonces, o sea, no estaría entendiendo cuáles son las prioridades del Estado, porque yo también soy parte del Estado, soy pieza del Estado, entonces... Nada, que me vacunen, aunque sea con la primera. Yo no digo que la vacuna nos va a salvar, pero si me agarra, que yo estoy... Que nada, leve, los docentes estamos... Claro. Y aparte los docentes estamos ahí en la línea, no te digo la primera línea como los médicos, pero bueno, las guardias a la escuela hay que ir a hacerlas, aunque el DNU diga que todo tiene que estar cerrado, las escuelas tienen que estar abiertas igual, hay que hacer guardias mínimas, tenés que viajar, pero a su vez te dicen que los padres se movilicen poco, o sea, no estaría entendiendo el mensaje, sí. O sea, me cuesta entender el mensaje. Y bueno, la entrega de mercadería obviamente está, de hecho, claro. Cada 15 días se sigue haciendo, sí. Pero bueno, obviamente los docentes estamos expuestos también o los directivos, más que quizás los docentes, que uno dice, bueno, que vengan por turnos, pero también, o sea, también el hecho que vaya el docente a la escuela se debe justificar con algo, porque si yo me voy a sentar en una silla, no soy productivo, quizás sea más productivo desde mi casa, haciendo reuniones por Zoom, pudiendo reunirme con las maestras, que a veces no tenés el tiempo institucional y ahora la tecnología hace que puedas tenerlo, pero irme a sentar a una escuela verdaderamente para nada, porque se robaron los cables de teléfono, no tengo internet, o sea, es llegar a tu casa y hacer el trabajo que tendrías que estar en la escuela, en la guardia mínima que vas, o sea, yo eso cuestiono. Después de mi trabajo no digo nada, pero bueno, si van a implementar, o sea, no entiendo cómo es la implementación de la vacunación, o sea, miro la tele todos los días y trato de entender que, cómo es, a ver, que se priorizan los ancianos, ahora los adolescentes, como tú una mezcla, los diabéticos, los... No sé, ¿viste? Bueno, no Ana, te cuento. Mi hija trabaja sí. en salud y como tiene 25, todavía ella no la vacunaron. Y está en salud todos los días y va, claro, está todo el tiempo trabajando. O sea, mira, yo considero que tendría el plan de vacunación, si me decís a mí una estrategia, primero vacuno a los médicos, primero a los médicos, después a las fuerzas, a la policía, gendarmería, todo lo que sea. Después la tercera línea, los docentes, ¿entendés? Ahí tengo bastante digamos, de parte de la, o sea, de lo que vos necesites cubierto. Y después hago la implementación del plan, bueno, a ver, personas de alto riesgo. Decime, Ana, ¿vos reintentaste anotarte? Es decir, ¿lo hiciste varias veces o una sola vez? ¿Cómo es? No, yo una sola vez, porque después si lo querés hacer otra vez no te deja. Porque ya el sistema te tiene cargada. Entonces y después había un número la semana pasada que podía... Claro, yo estoy anotada desde febrero, ahora. Tenías un número la semana pasada que te daban, que tenías que denunciar, pero en realidad no te daba la opción. Mi opción es la inoperancia del Estado, o sea, no me daba la opción, chicas. O sea, no voy a denunciar, o sea... ¿Qué podés decir? No hay eso. Que le apriete, que claro. no pudieron implementar un plan de vacunación, o sea, no entiendo, o sea, no estaría entendiendo, o quiero no entender para vivir en otro mundo, en una nube de Úbeda, o sea, entiendo cómo en Estados Unidos te dan la vacuna en una farmacia y acá no podemos implementar en la playa. Escúchame una cosa, yo siento que, ¿viste cuando vas al médico, te pedís el turno en el médico y te lo dan como para 2 meses o 3? Sí. Y vos decís, no importa, yo voy a tomar mi turno de esta manera. Y te anotás igual y esperás esos 2 meses y medio en tu casa, sentadito, hasta que te toca el turno. Cuando vas al turno, te das cuenta que en realidad empiezan a llamar por orden de llegada. Entonces vos decís, me anoté 2 meses y medio antes y después viene cualquiera y se viene un poco más temprano y lo llaman igual. Así es como siento que están pasando las cosas. Por eso te digo de, como vos sos joven, ¿entendés? Entonces están esperando tu franja etaria. Pero, bueno, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto tenés, Ana? Y yo este año cumplo 45. Tengo 44. Claro. Pero bueno. Este año, todos los años cumplimos. Un año más. Claro, porque es joven todavía. Bueno, pero por eso, 2022 me liberan. No, escúchame, es por joven que no te están vacunando. Claro, Ana, ¿en serio? Ponete contenta. Ay, qué suerte, chicas. Realmente que me hayan llamado me levantó mucho la autoestima. Sí. ¿Viste? Sabiendo que soy joven. Claro. Era muy joven. Sí, claro. Pero murió. Joven. ¿Cómo murió? Joven. ¿Te parece poco? Joven, era re joven. ¿Y por qué le pasó? Le pasó por joven. Claro, por eso mismo. Pero bueno, nada, chicas, ¿qué voy a hacer? Ahora terminé una reunión y veía que llamaban y digo, bueno, no podía atender porque estaba en un Zoom de la escuela, así que... Ah, pensamos que no nos querías atender, que nos habías prometido y nos habías dejado esperando como la costurerita que dio el mal paso. Nos reíamos, decíamos, se fueron las dos juntas. No, porque ninguna de las dos. Nos clavaron acá las dos y se fueron las dos juntas, decía. No, yo estaba contenta que viera la radio, todo, porque bueno, hace un tiempo que no, pero porque tenía otros compromisos que nada, yo ya los había asumido. Sí, ¿y estás mirando la tele? Estoy mirando la TV, miré a Tinelli, por ejemplo. No, y yo dije... algún noticiero, algo, porque nosotros estamos ahora anonadadas con el tema de, más allá de los casos que ya vimos que estaban tirando los números y eran 460 muertos en 24 horas y 39.207 casos confirmados, ¿no? De contagios. Y pero más allá de eso, sí, están flashes y flashes de un accidente terrible en Panamericana, en un ramal Campana, no sé si es Campana Capital, Capital Campana, ¿para qué lado es? No sé. ¿Hacia acá? Hacia Capital. Hacia Capital. Bueno, y dicen un muerto, bueno, varios heridos, pero es escandaloso las imágenes y por eso quería saber si vos estabas viendo algo. Mira, te explico. Sí. Durante el día... Yo te explico una cosa, como por un tema auditivo, maneja tu ansiedad del diálogo y habla palabra por palabra, modulando correctamente, y date el espacio a cada palabra, porque si vos te atorás, se pisan tus palabras y te autopisas, ¿entendés? Porque nadie te está pisando, pero vos te autopisas. Bueno, escúchenme, les explico una cosa. Sí, escucho. No estuve viendo hoy porque estuve con Zoom y videollamadas, pero... recién lo acabo de poner en la tele, está sin voz, y sí, hay un mega choque. Sí. Te explico, se hizo torta, o sea, eso es... Pero sí, escucha, eso ya lo estamos viendo, el tema es que queríamos, si vos con tu audio, con que tenías ahí más la posibilidad de estar escuchando lo que dice el locutor, si decía algo más específico de lo que estamos viendo. No. Dice 7 vehículos involucrados, un muerto y 9 heridos. 7 vehículos, sí, 7 vehículos involucrados, sí, 9 heridos. Sí, pero los vehículos están involucrados, no tienen una abolladurita, tienen, están hecho pelota. Sí, fue un accidente grave. Muy grave. Muy grave. Sí. Contanos, Anita, no podemos entenderlo. ¿Cómo estuvo tu trabajito de hoy, el bueno, tuyo y el que estuviste los dos viernes ausentes? ¿Cómo te fue? Contanos. No, me fue re bien, me encanta la capacitación, nada, eso, me fue re bien, la gente bárbara responde re lindo y después, bueno, el sábado estuvo la cápsula educativa que Vero me decía qué era. Bueno, la cápsula educativa es un espacio de media hora donde es un tópico, te vas a trabajar en grupo y después se vuelve, todo esto es por Zoom, vos cuando entras a la cápsula no sabés de qué se va a tratar, siempre tiene que ver con algo social, de educación, de salud, hay un invitado que es el que modera la cápsula y se cierra. Es como nuestro programa, como uno no sabe de qué va a hablar. Claro, uno no sabe de qué va a hablar. El tema es sorpresa. El sábado pasado el tema era este, Perú va a sufrir una reforma educativa y la reforma educativa de Perú van a utilizar el diseño universal dentro del marco de sus currículas, o sea, obligatoriamente, los docentes se van a tener que formar en diseño universal. Claro. Y bueno, y nosotros que tenemos amigos peruanos, Chile ya lo viene utilizando. Bien. Así que, y sí, aparte de Viña y sí, por eso lo tenés, bueno, siempre a flor de labios, Chile. A flor de labios, Chile. Y bueno, nada, y bueno, desde Latitud Educativa, ellos expusieron la reforma de su decreto de educación, Chile también, y Argentina, digamos, afició de anfitrión. Muy en bien. El cierre. Así y ahí utilizamos el espacio. Y ahí estaba yo, sí. Pero bueno, ahora se viene un congreso en Perú, ahora en junio, así que eso. Y en septiembre uno acá en Buenos Aires, pero bueno. Y ahí también vas todo a estar, virtual. Obviamente. Sí, estoy. En el Perú estoy y en el Argentina hago de moderadora de una de las mesas. O sea, creo que es de la mesa educativa. Bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no, estuve con eso de las capacitaciones y me tocaba justamente el viernes a la tarde. Así que más allá del trabajo de la escuela tenía... Y ahora que te liberaste de eso, te tenés que aislar. ¿A vos te parece? ¿Qué pasa? Que te habías liberado de eso, ahora te tuviste que aislar. Y ahora me tuve que aislar. ¿Cuánto tiempo te tenés que aislar? Y yo me voy a aislar, qué sé yo, no sé, 14 días. ¿Cuándo? O sea, yo estoy como, digo, me voy a quedar acá encerrada hasta que pase el COVID, si fuera por mí. Pero, bueno, no sé. ¿Vos querés decir que el viernes que viene también vas a estar encerrada? ¿No vas a venir? No sé. Ah, bueno. yo tenía los 14 días, pero no sé, voy a llamar, no, espere, voy a hacer esto, si yo no tengo ningún síntoma, nada, la semana que viene voy viendo, pero no, porque si no me iré a hisopar, no lo, sé, pará, me iría acá los que me hisopen y me tiren. Los pasos a seguir sería... Que la gente que tiene esta sospecha que hizo que vos te aislaras, se hisope. Entonces, cuando ellos den negativo, vos ya está, te liberas también. ¿Entiendes? Pues claro, hisopa a ella. Eso... Si no hisopate, claro, Ana. Si no hisopate. Sí, sí, lo tengo pensado. Ya el año pasado me tuve que hisopar yo, o sea, porque tenía síntomas, pero bueno, era una gripe común y corriente. Me acuerdo que llamé a emergencias médicas, no, re exagerada, y entró el tipo al médico a atenderme y era un astronauta, ¿viste? Cuando claro, no se sabía mucho del virus. Y me atendía, no sé, parecía el inspector Gadget, ¿viste? Que estiraba los brazos. Bueno, el tipo me abría la con pincitas. Y nada, no, después no tuve más síntomas. No, me fui a hisopar por el municipio, en el SIC que está ahí, en digamos, adelante de la municipalidad. Sí, sí. Ahí me hisopé. Mira, sí. Así que, bueno, ahí me hisopé. Y bueno, nada. Bueno, nosotros vamos a dejar. Sí, pues creo que a los 20 me llegó el resultado. Muy bien. Igual yo estoy bárbara. Estoy bárbara. Y psicopateada, con pero bárbara. Claro, psicopateada. O sea, ¿no? Igualmente espero que no haga frío para no prender la estufa y no prenderme fuego. O sea, si está. Porque se imaginan que estoy rociada en alcohol. Claro, estás rociada en alcohol, tal cual. Bueno. Es más, si tengo una botella de whisky, me roceo con whisky también. Sí, o sea, sí. A ese nivel. Bueno, ahí sí. Es preventivo. Por dentro también. Todo lo que sea preventivo, por dentro y por fuera. Estoy así, re exagerada. Sí. Pero bueno, esperemos que puedas venir el viernes que viene, hisopada o no hisopada, hisopada ellos o hisopada vos, pero que estés acá el viernes que viene, dale. Discúlpenme, ¿el 4 de copa está o cambiaron el operador? No, está. Siempre vidrio de por medio. Ahora somos el... Está en una pecera, el pulpo. Está en otra pecera, sí. Claro. Sí, ya sé, me imagino. Sí, con su propia bandejita de... Por un tema de sanidad, le damos su propia bandejita de alfajorcitos. ¿Entendés? Cada uno con sus alfajorcitos. Así nosotros, obviamente. Claro, obvio. Así nosotros no le tocamos la bandeja. Bueno, Benito, te iba a decir, Anita, te mandamos un beso y esperemos que estés acá el viernes que viene. ¿Te contaste? Sí. ¿Aló? El viernes estoy allá. Bueno, mi amor. Hisopado o no hisopado, estoy ahí. Bueno. Bueno, Ana, un beso grandote. Besos a todos. Besos. Nos vemos. Magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Se lleva mis tristezas. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece, tan solo comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. Todo lo que un día fui, esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida, yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Guacho, no quería que me dejara solo. Bueno, la cuestión es que acabamos de escuchar a Thalía. Le mandé dos de Thalía así, tic. Piel morena, bien punchy, y porque viste, es así para amarrear la cadera. Y después este que ella siempre se queja de algo, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, entonces acá se ve que el chico le había dejado, como siempre me cargaba mi papá y dice, ella le quiere. Bueno, y entonces, claro, la habían abandonado y entonces ella extrañaba mucho. Bueno. Y entonces, sí, te mandé dos de Thalía así, tu cal toque. Bueno, ¿tenemos una llamada? A ver... Hola, ¿quién está hablando ahí? Hola, Paola. Hola, Paola, mi nombre, ¿cómo estás? Bien, mi amor, bien. Contanos un poquito. A ver, bueno, ¿qué novedades tenemos? Bueno, la llamaba para, no sé, si quieren hablar un poco de series, películas. Queremos que nos cuentes qué podemos mirar. ¿Qué nos recomendás? Bueno, lo que lo que les recomiendo para este fin de semana y para tal vez a futuro, si vienen nuevas restricciones, esperemos que no, Halston acaba de estrenar la N, no sé si lo puede decir el nombre de la plataforma. Ya estamos. Pero se sabe, ¿no? Sí, bueno. Netflix. Una reciente Halston en Netflix. Sí. ¿Y? Una miniserie de 5 capítulos. Trata sobre la vida de un diseñador estadounidense que fue el primer diseñador que compitió con la moda europea, digamos. Estados Unidos no tenía un diseñador importante en los 70. Aparece Halston y compite con Prada, Balenciaga. Mira vos. O sea, tiene temitas jugosos, digamos. Porque con eso viene todo lo colateral de los famosos que se vestían con él. Exacto. Y su vida exacto, privada, ejemplo, ¿viste? Claro. Que bueno, a veces... su vida, que sí, es buenísimo la manera en que lo muestra Netflix, porque muy, muy amigo de Liza Minnelli, fue como su musa inspiradora. Mirá, y a partir de ahí un montón de famosos, muy habitué de lo que era Estudio 54, ¿sí? En los años 70. Eso te iba a preguntar, en los años, o sea, si me hablas de Liza Minnelli, es de esa época. Es de aquella época. Exacto, exactamente. Súper recomendada, muy buenas 5 episodios, como les dije, de no más de 50 minutos. Como le gusta a Sandra, así que cortito. Exacto, sí, cortito y al pie, sí. te engancha mucho, muy buena, recomiendo esa. Él empezó primero diseñando sombreros y después un imperio terrible de la moda, genio de lo que era la moda. Ya me gustó. ¿Te gustó? Me nombraste los sombreros y me enganchaste. Sí, sí, de ahí 1000 cosas que diseñó, pero nada, le tirabas una tela y él, magia. Qué bueno. Así que... aparte que si habrá hecho de eso, viste que es gente que empezó bien de abajo y de repente por codearse con la gente indicada, pum, se van para arriba. Sí, exacto. Ahí fue que apareció la examinera importantísima para él. Claro. Que no era nadie, de repente, bueno, empezó a ser reconocido. Claro. Y así un montón de famosos. Porque si bien todo eso se empieza del boca en boca, imagínate desde qué lugar empezó. Si te recomendaba la examinera, imagínate. Así que por eso se fue para arriba. Exactamente, bueno. Buenísimo. Les va a gustar. Sí. Cortita, está muy buena. Bueno, eso en sí es lo que recomiendo para este fin de semana. Para que quiera algo corto, ¿sí? Después tienen una que salió, si no me equivoco, el mes pasado también, que se llama El Inocente, no sé si la vieron. La escuché nombrar, pero no la vi. Con Mario Casas, actor español conocido para los que vemos series y películas españolas. Es muy conocido Mario Casas. También no es larga, muy buena, te engancha, da para maratón. Así que esa también les recomiendo que pueden ver. Buenísimo. Eso en cuanto a series, después en películas. Bueno, ahora está ahí, ¿cómo se llama? El Ejército de los Muertos. Es como la pochoclera del fin de semana. No, bueno, pero es un género que no a todo el mundo le gusta. Bueno, a nosotras, porque somos de otra edad, ¿viste? A los jóvenes les gusta eso. Claro. Es una pochoclera, es como para al paso, para ver a la tarde, un domingo a la tarde. Está buena, listo, ya está. Yo me quedo con los pochoclos, vos mirate la película. Porque a mí no me gusta ese género. Sí, yo me quedo con las dos primeras que dijiste. Después, no, pará. Bueno, no, otra. Claro, a ver, ¿qué más? Otro género. Ahí está, bueno, las escucho medio, no sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto. Te escuchamos, hermosamente. Bueno, está. No, y después les iba a recomendar entonces para ustedes películas argentinas, ¿qué tal? Dale. Sí, vos decís. Por ejemplo, sí, yo escucho Joaquín Furriel, ¿sí? Upa. Hay dos también. Lindo para los ojos es eso. Sí, esta no sé si les va a gustar tanto de Decime, Joaquín Furriel, porque es una peliculita. Caracterizan de otra manera, ¿sí? Sí. Este está basado en un hecho real, se llama El Patrón, y él hace de un carnicero que llega a Buenos Aires, santiagueño, así que no... La vi. ¿La viste? Sí. ¿No bueno. No compro más es carne. Es terrible. Ah, claro. No, así fuerte no. Pero hay que mirarla. Pero hay que mirarla. Tampoco con el precio vas a comprar mucho, pero bueno, no importa. Tenés razón. Si tú te vas a comprar. Y aparte ahora que va a estar de paro menos, viste, cada vez menos. Va a seguir el paro. Hasta el miércoles se quedan de paro. No, tenés razón. Bueno, pero él, viste, que siempre llena. Es un actorazo para mí. No, la película es buenísima también. Te engancha y... al saber que fue basado en un hecho real que pasó acá en nuestro país, es medio fuerte. Claro. Sí, está muy buena. Es más duro cuando sabes qué pasó posta. Por eso, y es nuestra acá, nos pasó a nosotros. Claro, nos pasó a nosotros. Y bueno, lo que tiene bueno es para los que quieren pick mirar, pum, cerrar. No engancharse con distintas... Exacto. Con serie, con nada. Claro. Por eso, les recomiendo eso. Halston y El Inocente como serie. Y le pueden sumar Argentinas Películas, El Patrón, ¿sí? Sí. Sí. Con Joaquín Furriel. Sí. Y después hay otra también, en la N, de Joaquín Furriel, que se llama El Hijo. ¿Y El Hijo de quién es? ¿La vieron? También de él. Sí, puedes decir de Netflix. De igual ya lo dijimos varias veces, Netflix. Decilo, decilo. Sí, dice. Lo dije 40 veces. Bueno, sí, también en Netflix, El Hijo. El Hijo. Se llama de Joaquín Furriel. ¿Y El Hijo de quién es? Es un adelanto de qué se trata, pero está muy buena. Bien. Es esas películas que pensás que tiene un hilo conductor y de repente el final no te lo esperabas. Es otro, claro. Bueno, exacto. Eso está bueno. Está bueno, mejor. Bueno, pero está, me encantó las alternativas que nos diste, porque nos das a cosas con tipo saga y de repente algo cortito y de repente algo que empieza y termina en y alguna para llorar, ¿viste? Ay, esta que le gusta sufrir. Y alguna para llorar. Sé. No es lindo para sufrir. No, lo que pasa es que a veces uno necesita desahogarse. No, pero vos sabés que, aparte, no lo pensás. Yo creo que en la que decimos que... pueden mirar algunas, ¿qué te iba a decir? No pensás el final tampoco. Claro. O vos sí te no dabas cuenta. ¿De cuál? ¿De la del Joaquín Furriel? No, la de la extranjera, la turca. ¿La primera? La turca, la gente que no sabe de cuál estamos hablando de Sueños de Papel. Sí. Ah. Sí. Es muy linda, pero es muy triste. Sí. No. Bueno, es el final que nadie se esperaba, pero nada. No, está no buenísimo. Igual me estoy imaginando. Si me decís que no me lo imaginaba, ahora me lo empecé a imaginar. ¿Entendés? No, te lo podés imaginar. Seguro que no. No te lo vas a imaginar. Okay. Ni mirándola. No te lo imaginas. ¿Y, pues, y qué te deja mirando? Terminás de verla. Y te deja mirando al norte, digamos, mal. Sí. No, claro, terminás de verla y la quedás pensando y seguís hablando, no podés creer, ¿entendés? Claro, y necesitas ir a comentar con alguien y no se puede salir a ningún lado. Paola, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Yo no me voy a ir a tomar algo con alguien y a comentar. Bueno, pero después para comentarla. Después sí, claro, o que los oyentes después nos cuenten si la vieron, qué les pareció. No, es que te vamos a contar a vos cuando te llamemos el viernes que viene para que nos recomiendes otras. Yo te voy a decir cuál miré de todas estas que me dijiste. Claro. Que ya me enganché con la mitad. Claro. Ahora les comenté algunas de Netflix, pero acuérdense que hay otras plataformas. Sí. Si los oyentes quieren, vamos diciendo de otras plataformas también. Lo que pasa es que Netflix es lo más conocido, lo que todos tenemos en casa, pero también hay otras que también tienen buenas series, buenas películas para recomendar. Así que también podemos traer un poco de eso. Sí, no nos olvidemos de Disney Plus, que es más económico también y que capaz que hay gente que la tiene. ¿No? O para los fundamental chicos. Fundamental para... Y de los chicos, y de los chicos, alguna por eso. Para niños. Y de los chicos, pero me voy a volver. Lo que pasa es que Disney Plus ahora mismo lo que mejor tiene son las series de Wanda y del Soldado del Invierno, ¿sí? Las películas son las de siempre. Chicos, claro. Claro, las películas de siempre, las de Los Vengadores es lo que tiene más Disney Plus. Claro. Lo que recomiendo para chicos también es de Netflix, una nueva que se llama Mitchell versus las Máquinas, excelente. Así que si no la vieron los chicos, miren esa, porque buenísimo. Es muy buena, muy linda, muy familiar. Chicos, ¿qué esa rango etario estamos hablando? Chicos. Y pueden ser desde chiquitos hasta adolescentes, porque la familia Mitchell tiene un niño y un adolescente en su familia. Así que, muy familiar, la pueden ver todos. Buenísimo. Vamos a ver. Muy buena, muy buena. Que bueno, véanla, después cuenten qué les pareció y si quieren también sumar otras, bienvenido. Buenísimo. Sí, la vamos comentando el próximo viernes, quieren. Dale, yo te voy a decir cuál vi y ya agendanos más para el viernes que viene. Perfecto. Sí, voy a mirar a la que no vi. Yo vi una, la otra que comentamos, y así que voy a chusmear las otras. Y esa serie cortita viene bien. Claro, a ella le gusta así. Porque yo le comentaba hoy que me gusta, pero me gusta mirar películas porque empieza y termina, no me quiero enganchar la serie por si después no la puedo ver, como pasa con las novelas. Claro. Después tenemos que hacer algo y no podemos verla, ¿viste? Y siempre me pierdo el final. Muy bien la recomendación que... de una argentina, Amar después de amar, es excelente. Ay, sí, la voy a mirar esa, porque ella me convenció. Sí, es difícil de contar, porque no se puede como contar. No, le conté que es bueno verla, nada más. Es bueno verla, empieza por el final, y claro, vos querés saber cómo se llegó a ese final, entonces te ves toda la novela, que no, es raro que sea tan buena, perdón que lo diga, para ser argentina, porque sí, sí, sí, sí. Está muy bien pensada, muy bien claro. Hecha. No, es para mí es una temática. Y los actores no estuvieron estaba, bien, todo claro. Bien. Sí, sí, música, sí, muy bien seleccionados, los actores. Sí. Sí, muy bueno. Preguntaban recién si estaba en Netflix, no está, así que hay que buscarla. Pero, por el canal. Por su canal, sí, digamos. Sí. Ah, bien. Ahí la vas a ver. Datazo, pero, sí, eso te iba a preguntar justo a vos ahora, aprovechándote, te iba a preguntar eso, si sabías, y bueno, sí sabías. Así que bueno, buenísimo, entonces lo busco por el canal, pero me la voy a mirar. Sí, buenísimo. Mírenla porque es muy buena, muy buena. Bueno. Así que bueno, nada, esperemos que vean las series que les comenté, las películas. Y después lo charlamos. Y dale. Sumen las que vean. Sí, sí, sí, sí, sí. Me encantó tu recomendación porque es bien surtidita. Sí, está bien, un poquito para todos de todo. Claro, un poquito de todo. Está bien. Bueno, sí, me preguntaron de chicos, también hay que ir una, ¿viste? Todos ustedes, sí, todo bienvenido. Por las dudas, ¿viste? En familia. Claro. Sí, que exacto. No solo los papás miremos, sino... Claro, sino dejarlos entretenidos un rato. Un rato con los chicos ahora, ¿viste? Con el encierro hay ya que no ver sabemos algo. Qué hacer, sí, sí. Bueno, Paola, un gustazo y encantadísima hablar el próximo viernes con vos. Hablamos de vuelta. Excelente la radio. Un beso grande a todos. Besos. Bueno, gracias, Paola. Gracias. Un beso. Es triste ver la noche si no estás. No puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Y ya no estás. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía. No quise. El amor de mi vida, mi causa perdida. No quiero entender. Devuélveme el corazón. No quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Devuélveme el corazón. Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Sin razón. Sé que tu mirada se fue, que ya no será como ayer, que te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, que yo la quise encender, no todo lo pudo el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida. devuélveme el corazón. Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo, y aunque sea profundo el mar, yo ya te soltaré. Puede que la soledad en realidad no deje de doler, pero duele más mis pies por hacia ti correr. Y de tanto esperarte me cansé. Te soñaré, te extrañaré, y aunque ya no te pueda ver, te inventaré. Me llamarás, contestaré, y con mi voz sé que estoy bien, nos mentiré. Y cuando ya deje de contar cada segundo, cuando tus lugares ya me dejen de doler, y cuando por fin no seas el único en mi mundo, te olvidaré. Eso tuyo lo recuerdo como ayer. Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver. Cómo duele apagarlas al amanecer. Cómo duele no volverte a ver. Te soñaré, te extrañaré, y aunque ya no por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta. Venimos de escuchar a Yatra en Devuélveme el corazón y te olvidaré de Tini. Chan, chan. O sea, qué Yatra, Tini. Ah, pero los devuélveme el corazón. Ah, devuélveme, ¿viste? La llamada. Devuélveme el corazón. Esa era, cántate, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿vos era, la escuchabas en una novela esa? Que sí, sí, sí. ¿No era una de las, ay, que no te gustaba y, claro, te dejó marcada? Decime que sí, Vero. Esta, ay, parejita sí que quedó marcada. Sí, esta parejita quedó marcada. Hasta sí, que hubo, vos sí, sabés, sí, Vero, que estábamos comentando acá, que después hubo una canción con Dana Paola. Él con Dana Paola. Y... No, Yatra y Dana Paola, que era No Baile Sola, no baile una sola, canción hermosa. Ajá. Pero también provocó situaciones entre esa parejita, ¿viste? Entre Tini y Le dio celos a Tini. No celos por Dana, pero, Paola. ¿Saben qué, chicas? Es tan difícil no cruzar esa línea. Mm-hmm. A veces cuando uno está con esta clase de bombonazos, porque, a ver, A mí que no me digan. A ver, a mí que no me digan. Ficticio, beso de cena. ¿Más qué beso ficticio? Beso. Nada, hay roce. No, hay y acá beso, en la canción se decían cosas, ¿viste? Canción, para mí se insinuaban ahí. Dele que te delen. Escuchalo, Vero. Y miren, para muestra, más basta un botón. Espera que Pulpito nos puso la música. Escucha. Escuchala, Vero. Claro. Y nos dejamos llevar. Me los imagino. ¿Pero qué te parece? Meneando las caderas. Un día lo que podemos hacer es convocar a Nico Cabré, que él es experto. Sí, experto en tener una pareja por cada novela, porque claro, sí, cada novela que hace. Experto en tiene la pareja. Traspasar esa barrera que vos decís. Sí. Totalmente. La novela que hace con la protagonista, chum, listo, besote y listo. Porque él se compenetra en el papel de tal manera que hace de pareja, tal cual como con ¿sabés que ayer, este muchacho, che, no, vos que sabés que ayer estaba mirando, viste ahora que no tengo nada que hacer, se nota, me parece. No, anoche estaba mirando, a mí me encantan las series así de... mexicana, viste, de narcos, viste, nada bueno yo. Entonces, sí, estaba mirando noticias de La Reina del Sur, que estoy esperando la tercera temporada, que ahí sí no me importa que sea serie, porque me encanta. Pero bueno, sí, esta que hay del Castillo, bueno, estaba mirando, viste que, bueno, no sé si se enteraron, que se estuvo involucrada por querer hacer una película con el narco, con un narco, se encontró. Sí. Bueno, la cuestión que y fue, se conectó con Xinping, ¿no? Así se pronuncia, Xinping. Bueno, el actor inglés. Entonces, te iba a decir Greenpeace. No, bueno, Greenpeace. También, dale. Y él decía, mira, el otro se hizo el gilum, ¿viste? Y se la conquistó porque él quería la nota del tipo. Y la usó. Bueno, la cuestión que toda esta historia, él decía, ella se sintió tan admirada por él y por ahí un momento que él la cobijó, ella apoyó acobijame y apoyó la mano en el pecho de él. Y ella sintió que algo iba a pasar y pasó, por supuesto, ¿no? Hasta el final, que terminó mal la historia, ¿no? Porque terminó en todo esto que ella casi va en cana. Con toda esta historia, claro. Por ser usada, ¿no? Por toda esta historia. Bueno, después lo ven ustedes, eso no importa. Pero la cuestión es esta. Era el esto de que, ay, viste, esa conexión que no estaban actuando. Era real, pero algo va a pasar, como algo va a pasar. Susana Jiménez y Monzón. Era real, también. Claro. Bueno, ay, chica, tenés. Susana Jiménez en la Mari. Claro. Sí. A ver, que fue, eso es un ícono de todo, Susana Jiménez sí en la Mari. Y lo que pasa es que él dijo, yo no soy actor, vení para acá. Y así. Claro. Pero ella quedó loca. Ella quedó bien, quedó bien. Le gustó. Sí, le gustó. Le gustó mucho. Una etapa larga igual, ¿eh? Y duraron. Sí, porque hasta que vino Alain Delon. Apareció Alain Delon y se armó el tole-tole. Se armó el trío. Claro. Se armó, ¿viste? Claro, no, lo que pasa es que, bueno, no, ella llegó a un punto que dijo, bueno, basta, porque no la estaba pasando bien con pasaba. Los maltratos. Pero bueno, también... Pero mirá... Sí, algo le pasa a Andreita que no se escucha, ¿eh? Ay, Andreita, estás lejos del micrófono. Y capaz que estaba muy emocionada por estaba todo pensando en la Mari, en todo. ¿Vos me en Monzón, sí. En Monzón estaba pensando. Pero bueno, viste estas situaciones de pareja que uno dice, las películas, qué raro, así, ¿no? El teatro. Sí, bueno, a veces el trabajo hablar también. Chicas, ¿cómo le fue hoy? Hoy cuenten, hoy están solitas. ¿La llamaron Anita? No. La llamamos Anita, Bueno, no, cuando vos estabas cargando esto el celular. Esto es muy triste. Ah, claro, estabas cargando el celular. Te estaba por bardear diciendo que no estabas escuchando. Estaba desesperada, esperando a que vos cortes. Ella esperaba y llamaba a Ana. Ay, mi amor, cómo la quiero. ¿Saben qué pasa? Que yo no es que no las quiero escuchar. Después las escucho cuando Dami les mande acá el link. El tema es que ya van 2 días seguidos que me olvido el celular el cargador en la escuela. Claro. Ayer conseguí un cargador que lo pongo pero cuando lo saco me doy cuenta que no cargó y es prestado, es de mi mamá. Y a caballo prestado no se le miran los dientes. No se le miran los dientes, claro cual. Entonces hoy cuando fui a la escuela otra vez me lo dejé. Es sinónimo de que no tengo que usar el celular. Sí. No. Te tenés que cambiar el celular, que ya viene con un cargador también. Podría ser. No, no, si es nuevo, me lo compré el año pasado, ¿saben? No, no, pero no. Ya, por año. No, no está, mi está cadáver no se puede. Va a estar en un celular. Claro, no se puede. El mío tiene tres. No. Tres años. Así que bueno, hoy estuvieron, bueno, escuchaste, hoy estuvieron a full entonces. Sí, hubo Anita, recomendaciones de, no estuvimos tan series solas, y de películas. Eso lo vi, escuchaste, sí, bueno, sí. Así que hay que mirar. Muy buena esa recomendación. Mix se mandó, muy bueno. ¿Vas a mirar bien, alguna bien de todas las bueno, que dijo? El viernes que viene, no sé. Bueno, descansá. Bueno, está descansá. Bien. ¡Andrita! What? Andrea menos averigua a Dios y perdona. Bueno, está bien, no quería saber qué. No hay ninguna romántica. Hacé lo que vos quieras. No, escúchenme, yo tengo que contar un secreto, un secreto personal, ¿no? Es sí, una cosa que... ¿Saben qué pasa? Vieron que yo soy un poco colita inquieta. Voy de acá para allá, de acá para allá, de acá sí, para allá. Y, para no y decir culo inquieto. No, para no decir culo inquieto, tal cual. Me cuesta tanto sentarme a mirar una película. A mí también. Ustedes no saben lo que sufro cuando la película es larga. Ya nunca sí, me miro el final, nunca nada. Me miro esas películas de amor que me deslumbran porque me atrapan, porque me enamoro sí, del protagonista, que claro, es un bombonazo, y ella que me imagino yo en el medio del... Claro, pero vos te imaginás que pasa que lo de Cabré, ¿ves? Te das cuenta por sí, eso, de, estás atenta. Saben que, claro, saben que porque no me... Si estuviese me Luciano Castro, ¿no? Ya, olvídate. Me cuesta mirar pelis, pero sí me encanta que las recomienden porque las series, las películas. Ahora, cuando me atrapa, me atrapa. Por ejemplo, claro, la serie del Apache me la vi toda en una noche. Ada también te la habías visto. Ada, Amor después del amor, vos no habías visto también. Sí, también. Bueno, pero con pocas cosas me concentro. Ese es un tema que tengo que trabajar, pero ya a mi edad, vieron, no sé si voy a pasar la barrera de poder trabajarlo y sentarme a mirar una película. Sí, no necesitas trabajar esto psicológicamente, pero, por ejemplo, yo, que también me cuesta, lo que hago es, hago alguna actividad, pasa que vos no lo sabes, pero yo hago alguna situación práctica, cosa que a vos no te sale. Pero a mí, que eso me pongo. Se pone con sí, la... Con la cerámica. Con la cerámica. Claro. O te tejo algo qué crochet. Qué insulsa que soy. Sí. Yo a veces voy y me siento tan poca cosa. No, digas así, porque vos haces otras cosas. Bueno, Andrea hace de todo. Pero... Por ejemplo, Andrea cocina, hace cerámica, escultura. Para, yo para, te tengo que decir, pero ayer estaba yo hablando... Yo no pito de nada. Para, ayer estaba todo hablando... Todo me sale mal. Quiero hacer que el otro día que se la tapa de una tarta, se me desmojonó toda, que la no se podía comer. Tuve que tirar tapa, relleno, torto. Todo. Escuchame, ¿qué hago? Comprando. Ayer ¿no? estaba hablando con una amiga, mi amiga Gaby, y estábamos recordando el momento que ella, yo le hice muchas cosas en cerámica a ella y bueno, le pinté cosas en madera y demás. Y se estaba acordando de todas las cosas que tenía en su casa hechas por mis manos. Entonces le digo, ¿te acuerdas como el día que conocí a tu hermano? O sea, el hermano era el cumpleaños de ella. Y viene el hermano y dice, te presento a Andrea, que yo, no sabes, así de la nada, le dijo, no sabes las cosas que hace esta chica con las manos. Y la amiga se asustó. No, ella le dice al hermano y el hermano dice, bueno, yo no quería saber tanta información. Pero no, claro, era con cerámica. Nos vamos, sí, llamar, ya sé, nos queremos. Se termina la reunión de chicas. Se está por terminar la reunión de chicas. La gente, estoy mirando la tele, un caos en todos sí, lados, no sé dónde carancho está la cuarentena. Sí. Bueno, en los títulos nada más, porque acá la gente está alborotada por todos lados. Hay 39.207 muertos. No, casos de confirmados. Claro, pará. Vos haces entrar en caos a todo el mundo. Así que bueno, gente, a cuidarse, a quedarse en casa. Son y 57, así como de Navidad, vieron, 3, 2, bueno, yo les digo chao, chicas, se despiden ustedes de la gente, los quiero mucho, el viernes voy a estar ahí, porque me inyectan mucha alegría, mucha emoción y mucha felicidad. Como decís vos, firme como... Firme como rengo en la muleta. Muy bien. Chao. Chao, un beso, Vero. Besito. Bueno, y nosotros también nos vamos a despedir. Deseándoles una buena semana, deseándole mucha felicidad para todo el resto de esta semana y pongámosle mucha, mucha alegría, mucha paciencia a todo lo que estamos viviendo. A cuidarse. Sí, como siempre decimos, no estamos ajenos, pero es un momento de alegría que les queríamos dar.